FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. Los derechos igualitarios no tienen botón de pausa. La perspectiva de género no tiene botón de pausa. Una sociedad más justa no tiene botón de pausa. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde el 2003. Avanzar con igualdad. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todas, todes, y ya es la nueva modalidad. Antes de la pandemia, que fue la última vez que hicimos este programa vespertino de Hora Libre en el barrio, edición FM Boedo. Este es el primer programa post pandemia. No terminó la pandemia todavía, estamos ahí en ese proceso, pero es el retorno y ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas, hay que decirlo. Mi nombre es Leandro Pafundi, les quiero dar la bienvenida a este programa que ya lleva su tercer año, más o menos, aproximadamente. Estoy acá, lo miro a Néstor Cortés, que es mi compañero de REC, y también es el profe que estuvo trabajando con los chicos y con las chicas de la escuela 1D13, que es la escuela Manuel Mujica Lainez, que nos acompaña hoy en esta primera edición del programa vespertino de Hora Libre en FM Boedo. Nosotros somos un programa que se llama REC, Red Escuela de Comunicación, que trabaja con escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos, como decía, en esta radio, en la FM Boedo 88.1, pero también estamos en la FM Riachuelo, también estamos en la FM Radiográfica, que es parte de esta propuesta educativa que tiene el programa REC para con las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de que los chicos trabajen, vayan conociendo la radio, vayan trabajando sobre diferentes producciones radiales, conozcan los diferentes jeites que tiene este arte y este medio, y culminen ese proceso en este programa, o en los diferentes programas del programa REC, que están en estas radios de la ciudad. Este es el primero, como decía. Bienvenidos a todas, a todos y a todes. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. En Facebook estamos como Programa REC, en Instagram estamos como @programa.rec, y también el sitio web de programarec.com.ar, y los invitamos también, obviamente, a visitarnos a la radio, a fmboedo.com.ar. Mi nombre es Leandro Pafundi, me acompaña en la producción Néstor Cortés y en la operación técnica Maxi Córdoba. Yo estoy ahora. Bueno, y como decía, me acompañan, chicos y chicas. Hola, ¿cómo están? Todo bien. ¿Bien? ¿Cómo ando? Bien, bien. Ahora hacemos una pequeña ronda de presentación, de izquierda a derecha. Vamos, preséntense. Mi nombre es Nicolás y tengo 17 años. Mi nombre es Tadeo Centurión y tengo 17 años. Mi nombre es Thiago Couso y tengo 17 años. Mi nombre es Facundo González y tengo 17 años. Mi nombre es Joel Rostani y tengo 17 años. Bueno, es una mesa diversa esta, ¿no? Hay mujeres, hay diversidades. No, somos todos hombres en esta mesa. Vamos a ver si se recompone después esta falta de paridad en lo que es esta mesa del primer bloque. ¿Y vos me querías decir algo? Sí, que somos todos del Manuel Mujica Lainez. Del Manuel Mujica. Lugano. Del Lugano. Sí, del mismo curso todos. Del mismo curso de quinto. No, cuarto, de cuarto año. Cuarto año. ¿Y qué tal la escuela, el barrio? ¿Son embajadores de por allá? ¿Qué me cuentan? Yo vivo cerca, sí, pero es una escuela agradable con compañeros bastante copados. Es un ambiente bueno, el nuestro curso en específico para mí. Bueno. Eso, tenemos un curso bastante tranquilo. Yo me cambié hace poco y la verdad que no me puedo quejar. ¿En el anterior estaba más complicado? Sí, estaba más complicado. Okay. Y el barrio tranquilo, Lugano ahora gracias a Dios está bastante tranquilo. Claro, dentro de todo es un colegio bastante agradable y es lindo. Hay bien. Problemas como en todos lados, pero todo se soluciona. Bien. Bien, ya están en plena, perdón la ignorancia, pero en plena presencialidad. Están yendo todos los días al colegio. Claro, sí. Barbijo. No, ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. El que quiere usa. Para los que profesores no, sí igual. El que lo quiere lo usa y el que no. Pero los profesores sí lo ¿Y alguien lo usa o? Los profesores tienen, creo que tienen obligación. Sí, algunos sí lo usan. Hay alumnos que sí lo usan igual. Yo no lo uso, pero hay alumnos que sí. Igual cuando entran en confianza ya en la aula, ya no importa, se lo sacan, listo. A veces nos traen facturas, todo. Bien. Está repleto. Sí. Está bien. Bueno, y vamos a lo que nos acontece en este primer bloque. Ustedes estuvieron trabajando sobre, diríamos, el deporte. Tal cual. Vamos a hablar de fútbol, de boxeo. Y de el antifútbol. Pero bueno, eso me lo dejo para ver más adelante. Hay una pregunta. Se viene dentro de poco, en noviembre, un evento muy importante, que es el Mundial de Fútbol. Tal cual. ¿Cómo se vienen preparando para eso? Y nada, yo en lo personal quiero aprobar todo, así estoy tranquilo. Claro. Que veo el Mundial, tranquilo en mi casa. Yo tengo que decir que a mí tampoco me gusta el fútbol. O sea, lo juego pero no lo miro, ¿viste? No soy así fan. ¿No estás entusiasmado por el Mundial? No. Tanto no. ¿No te entusiasma la escaloneta? O sea, sí, lo miro todo. Quiero que gane Argentina. Como cualquier aficionado de la Argentina, claro. Sí, claro. ¿Y cómo la ven a la selección? Yo la veo bien. A comparación de otros años, por ejemplo, el 2018, que pasamos de suerte, básicamente, contra el gol de Nigeria, que pasamos recién a octavo. Pero en estas eliminatorias nos fue bastante bien. Quedamos segundos ante Brasil. Y la llegada contra... Yo quería ver a la selección contra países europeos en sí, porque es, por así decirlo, lo que vamos a jugar ahí, ¿no? Por ejemplo, contra Italia, que ganamos 3-0. Yo lo vi bastante bien el juego y lo pudimos hacer bastante bien. Claro, yo tengo 17 años y de lo que pude ver de la selección, la verdad que ahora creo que está en su mejor momento. Ustedes, de lo que yo vi. En el Mundial de Brasil, tenían... Creo que 10 años yo. 10 años. Pues sí. 12. Sí, más o menos. Sí, 10 años. Puede ser. No somos buenos en matemáticas. Ponele. No, bueno, pero más chicos. Sí, muy chicos. Eran bastante chicos. Sí. Se acuerdan igual. Lo vieron en el mundial. Fue el primer mundial que yo vi para. Sí. El de 2010 no lo pude. El primer mundial lo viste. Sí, el de 2010 no me lo salté. Claro. Con Néstor vimos un par más de mundiales, ¿no? En épocas mejores y épocas peores. Claro. Pero bueno, este es el Mundial, llega con entusiasmo la selección argentina, con un Messi en el final de su recorrido mundialista prácticamente, pero jugando bien, ¿o no? Dios quiera que no sea el final. Sí, sí, podría ser, pero bueno, ojalá que esté en el próximo Mundial, aunque juegue 5 va, así que no pasa nada. Va al arco todo, lo que quiera jugar. ¿Y cómo ven el resto de las selecciones? ¿Hay alguna selección que les parezca que va a presentar algún peligro, que le tienen más miedo que a otras? Brasil puede ser, pero le ganamos, así que va a estar parejo si nos enfrentamos. Y otra selección que vi es Dinamarca, que está sorprendiendo y nada. Y Francia no es la misma que antes, pero siempre te causa peligro. Pero Francia siempre va a ser Francia. Por ejemplo, claro, Alemania, por ya, por ejemplo, el año el Mundial pasado perdió contra México, pero no deja de ser Alemania. Alemania siempre va a ser un peligro. Tal cual, son las potencias del fútbol. Yo creo que siguen siendo peligrosas. Bien. ¿Y el grupo que le tocó a Argentina? El primer grupo. Bastante accesible, sí, pero no hay que confiarse. No, jamás. El Mundial es el Mundial y cualquier equipo puede dar la sorpresa. Yo creo que es un, como dijo, un grupo bastante accesible, bastante pasable, pero seguimos siendo Argentina y sigue siendo un Mundial. El mejor jugador de la Argentina, Messi. Sí, para mí sí. 100%. Hasta que se retire, Messi va a ser el más completo en todo. ¿Hay algún segundo que le empiece a pelear? Que le empiece a pelear. ¿Algún favorito de ustedes que no sea Messi? No, que sepamos, no. Que se le haya acercado hasta ahora en los últimos años, no. Ninguno. No hay ninguna sorpresa hasta ahora, pero es un grupo bastante unido, me gusta. De Paul es hasta ahora mi segundo favorito de toda la selección. Y el Dibu, que nos salvó bastante. Y para mí también el Cuti. El Cuti también sorprendió. El Cuti, el Cuti Romero. Y nada, sí. Ojalá que siga en el mismo nivel. ¿El director técnico qué les parece? ¿Promete? Yo le tengo fe. Scaloni fue de menor a mayor para mí, sí. Lo jugaron mucho por su portada porque no tenía experiencia, pero la verdad que está demostrando que se ganó su lugar. Que puede, sí, tal cual. Se ganó a Messi lugar. También lo juzgaron un montón de tiempo y un montón de gente decía que se tenía que ir de la selección, todo, y ahora dicen que se debe, o sea, lo bancan, ¿entendés? Ahora lo quieren. Sí. Son hipócritas. Cada vez es lo que no me gusta mucho de la hinchada argentina. Está bien. Bueno, tiene futuro, tiene promesa. Pero no solamente el fútbol vinimos a hablar hoy, ¿no? Trajeron otro tema, el boxeo. Sí, tal cual, el boxeo. ¿Qué onda el boxeo? Yo la verdad que no conozco nada. ¿Hay algún fanático del boxeo? Sí, no sé si me considero fanático, pero sí, el boxeo es mi hobby y además me gusta. Sí, yo también. ¿Hacen boxeo ustedes? Sí. Ah, ven boxeo y hacen boxeo. En realidad practicamos kickboxing, pero también hacemos boxeo. Es algo a lo que le damos mucha importancia. Bien. ¿Y el boxeo es un deporte? 100% es un 100%. Deporte. ¿Y por qué? Porque si miramos la definición de deporte, que ahora la voy a leer, que es actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba con o sin competición. O sea que se basa un deporte... O sea, es un deporte porque tiene normas, sí, unas reglas, no es que se base en una defensa personal, sino que siempre se basó en que eran golpes de puño, de la cintura para arriba, y que no puede ser con la mano anterior o la parte anterior de la mano ni nada. Esas son las reglas que siempre siguió. Claro, hay restricciones. Tal cual. Bien, perfecto. ¿Y hubo una pelea hace poco importante? Hubieron varias peleas importantes. Bien. Primero, que fue la... más importante es la de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez. Sí, contra Bivol. Perdió, ¿no? Que sí, fue una pelea que perdió. Canelo subió de peso queriendo ganar en otra categoría y nada, terminó perdiendo porque Bivol fue mucho más preparado, tuvo un mejor plan y la verdad que fue mucho más superior. Bien. ¿Y hubo otra importante, me decías? Sí, la pelea de Gervonta Davis. ¿Y esa? Y Gervonta Davis es un boxeador que no es tan conocido, pero es una máquina, es un noqueador. Y nada, hizo una pelea contra un chico que le dijo que lo iba a matar, que lo iba a noquear en el primer round. Y claramente no pasó. Ahora no recuerdo bien en qué round fue, pero no hubo mucho contacto. Pero cuando llegaron, no sé si fue al sexto round o al séptimo, que Gervonta lo noqueó de una sola mano. Gervonta Davis es como ponele un Mayweather, algo así, está invicto. Tal cual. Pero... tiene más knockouts, todo. No tiene más knockouts, pero... O sea, lo que voy es que... Si invicto, nadie le puede ganar. Y al chico este que se llama... Con el que se enfrentó el sábado, que se llama Rolly Romero, también está invicto. Pero no tenía la experiencia que tiene el otro. Perfecto. Claro, como dijo él, Gervonta Davis es un Mayweather en proceso. El que conoce boxeo sabe a qué me refiero. Tiene muy buen juego de piernas, pega buenas manos, tiene mucha potencia. Es un animal. ¿Hay alguna promesa argentina del boxeo para ustedes? Promesa argentina... Yo conozco gente, pero que todavía no tiene mucho nivel. O sea, pelean profesionalmente, pero en Argentina. No sé si diría que son promesas. quizás, o sea, Brian Castaño yo creo que es alguien que sigue teniendo futuro, pero así como promesa no veo a nadie. Claro, porque él ya está alcanzando ya un, o sea, no sé si lo más alto de su carrera, pero va por ahí, ¿entendés? Yo creo que tendría que mejorar y cambiar unas cosas. Brian es de La Matanza, ¿no? Brian Castaño, sí. De La Matanza, sí. ¿Campeón mundial? Sí, no, sí, campeón mundial. Mundial de La Matanza. Sí, lo conozco. Che, ¿y algún... el, para ustedes, que conocen tanto, boxeador favorito? Mi boxeador preferido es Mike Tyson. ¿De ahora o siempre? No, de siempre. Para mí, el mejor boxeador de la historia fue Mike Tyson. ¿Y por qué? Porque Mike, él... en ese momento no se creía que los petizos podían ganarle a los más altos. Entonces él fue una revolución en el boxeo, completamente. Encima, con 19 años fue campeón. Fue el campeón más joven del mundo. Hasta ese momento fue... ahora no sé si alguien lo habrá superado, pero en ese momento fue el campeón más joven. Para mí también. Encima, para mí no usaba toda la potencia. Cuando él quería. Y yo vi un par de videos y para mí también Mike Tyson era la máquina. Tenía mucha potencia. Yo no sé, yo no tengo unos favoritos, tengo así muchos que me gustan, pero no tengo unos favoritos. Mike Tyson sí, obvio, también me gusta mucho Canelo, de otros países como, no sé, como Golovkin también, me gusta mucho, que peleó con Canelo, peleó dos veces y ahora en un par de fechas van a pelear de nuevo. Una trilogía van a hacer. Yo, sin ser fanático así del boxeo... Perdón, ¿qué es una trilogía? Es cuando dos peleadores se enfrentan, o sea, en tres peleas, hacen tres peleas. Mm. Y se pelean... Es como el mejor de tres. Claro, algo así. Sí. Claro. No, yo decía que, sin ser fanático del boxeo ni haber visto mucho, el que más me gustó ver en sus momentos, videos, entrevistas, cualquier cosa, fue Mike Tyson. Siempre, en todo. Como el inolvidable cuando fue a un juicio, por ejemplo, con la camiseta de Maradona en Brasil. Ya con eso se gana el amor de muchos argentinos. Ahí va. Bueno, se nota que sabes mucho de deportes. Hay como un entusiasmo y un... no sé si un fanatismo, quizá algunos más que otros. Pero también hay en la mesa lo opuesto, lo contrario. Gente que no le gusta el deporte. Y estamos, te estoy mirando a vos. Que me dijeron, a él no le gusta el fútbol. Él viene al Mundial y empieza el partido de Argentina y él sale a caminar por la calle para ver qué onda porque no le interesa el fútbol. ¿Están así? Sí, no, nunca me llamó la atención el fútbol. ¿Te gusta algún deporte o no te gusta el fútbol en particular? Es como una animosidad particular con el fútbol. No, casi ningún deporte me llama la atención. ¿No te gusta? ¿Te gusta el arte más que el deporte? Sí, a veces me pongo a dibujar. A dibujar, bueno, está bien. ¿Y no haces ningún deporte? No, no hago ningún deporte, por ahora. ¿Gimnasia, nada? Sí, así es, gimnasia. ¿Caminata? Gimnasia. Gimnasia, sí, decía, sí, de vez en cuando. Bueno, y yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿los partidos de la selección en el Mundial próximo no los vas a ver? ¿Te vas a cortar solo? ¿Van a estar todos, se van a juntar en la casa de alguno de ustedes para ver el Mundial? ¿Y vos te vas a quedar afuera? Sí. No lo voy a ver. ¿En serio me estás diciendo? Por lo menos ver un partido ahí tranqui. Verlo, no, sí, puede ser, pero no. Para ir a comer. Ser entusiasta. Te podés juntar y vos hacés las picadas, ¿viste? Claro. El asado. Yo cocino. El asado. Algo tenés que sumar para el mundial, ¿no? Yo voy a cocinar ahí para todos. Pero Joel, ¿nunca intentaste ver un partido así con la familia o con amigos? Claro, con la familia. No, nada. ¿Y nunca jugaste a la pelota? Sí, a la pelota sí juego, pero no. Bueno. Nunca. ¿Jugaste a la pelota? De jugarlo lo juego, pero no verlo. Cuando vamos a gimnasia, él juega, hace deporte. Sí, ¿juega bien? ¿Juega bien el fútbol? Más o menos. Ellos te lo pueden decir. Re sincero. ¿Te mandan de arquero o...? No, cualquiera. juega. Porque va para adelante, pero no es muy habilidoso, digamos. ¿Y acá alguno es particularmente habilidoso de los que están en esta mesa? Facu juega en Argentinos Junior. Ah, bueno. Sí. No, pasa que no lo vemos. Perdón. Pará, hay una aclaración porque. A ver. Estoy jugando en Vélez, sí. En Vélez. Me confundí. Sí. Entre paréntesis. ¿En qué categoría? En la sexta división. En la sexta división. Sí. Igual nosotros nunca lo vimos jugar porque está eximido de gimnasia, entonces claro. No lo vemos, pero. Está eximido debe jugar bien. Porque juega en Vélez. Claro, no llevo a educación física, entonces me eximí. Bueno, Ahí tenemos. Vélez es un club amado en esta, en este, en esta habitación por alguno de los que participan en REC. Así que, bueno, bien. Muy, muy buen futuro se pronostica. Y tenemos que ir cerrando este bloque. Así que les agradezco. ¿Alguno se queda? O hacemos. Bueno, les agradezco entonces por haber pasado por FM Boedo, por Hora Libre en el Barrio. Y bueno, vamos con un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No recuerdo. ¿Sar? Por Mil Noches, si no digo. Por Mil Noches, sí, de Airbag. Que trae muchos recuerdos de la selección. Claro, justo que hablamos, es el momento perfecto para poner ese tema. Vamos. Demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. We'll be right back. Bueno, y seguimos al aire de la FM Boedo 88.1 en este que es el primer programa vespertino de Hora Libre en el barrio, acá en la FM Boedo. Y cambiamos, hicimos un cambio de plantel. Los chicos que me acompañaban en el bloque anterior se fueron y un nuevo integrante, diferentes integrantes vienen a acompañarnos en este segundo bloque. Y también vamos a hacer un cambio de tema, ¿sí? Pasamos del deporte, hablamos del mundial, hablamos del boxeo y vamos a un tema quizás no más de actualidad, pero que empieza a tener un tinte más político, ¿sí? Que es el feminismo. Pero primero quienes me acompañan se presenten, empezando desde allá para allá. Adelante. Desiré. Jacqueline. Maligia Cone. Y Antonio Cariaga. Bien. Bienvenido, chicas. Bienvenido, chicos. Gracias. ¿Están nerviosos? Sí. Sí. ¿Primera vez en la radio? Sí. Creo que todos. En el colegio nomás. Bueno, importante saber hablar, así que eso supongo que está más o menos encaminado, ¿no? Desde hace un tiempo en sus vidas, así que no va a ser más que eso. Importante lo que estuvieron trabajando. Un tema muy importante, que es el tema del feminismo. Ustedes, antes de empezar con las preguntas que tenemos estipuladas, ¿cómo las toca? Perdón, les pregunto primero a ellas, pero el tema del feminismo. ¿Les importa? ¿Las sensibiliza o les pasa un poco por el costado? Las dos. Es como algunos temas y pegan más que otros. Entonces, como hay veces que te pegan más y hay algunos casos que no. Bien. ¿Y por qué eligieron este tema? Porque es muy debatible. Y ella tiene una opinión, yo tengo otra. Y también, como de chico, también tienes otra. Entonces, como. Ah, va a haber debate. Sí, claro. Ah, bueno, no sabía. Pensé que estaban como más de acuerdo, pero no, me gusta más esto. Bueno, empecemos por lo que eligieron, que es el tema de Ni Una Menos. Estuvieron investigando, estuvieron averiguando cómo es Ni Una Menos. A ver. Sí, averiguamos más que nada en el colegio con el trabajo que nos dio el profe. Y nada, Ni Una Menos surgió. Es una manifestación que se hizo a través de muchas muertes, pero como la gota que hizo rebalsar el vaso para que haga la manifestación fue la causa de Chara Páez. Bueno, a base de eso se hizo la manifestación, se juntó gente, que se hizo la marcha el 3 de junio en la Plaza de los Congresos. ¿En qué año? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Empezó cerca del 2013. 2015. Sí, o sea, 2013 es donde ya empezaron a haber demasiados asesinatos, o sea, femicidios. Y cuando sucedió lo de Chara Páez, en la misma comunidad se hizo una lectura de un libro que empezaba a ir a tratar sobre el tema de feminismo y las contaban ahí los relatos de los familiares, los cuales contaban lo que habían sufrido las chicas de cada una. Claro, ustedes 2015 tenían 11. Más o menos, 11 uh-huh. años. Uh-huh. Eran chicas. Bueno, 11, 12. Pero les suena el tema, no es que Ni Una Menos lo aprendieron por la clase. No, lo sabíamos anteriormente. Es algo que se habla, que resuena un poco. Y es algo, ¿no?, que ocurre mayormente en toda la Argentina, o sea, no es solamente el caso que se habla en el colegio o lo que fuera. Está en varios lados. Bien. ¿Alguna cosa más que hayan averiguado sobre este tema que nos quieran compartir? ¿No? ¿Algún referente? ¿Algún? Bueno, hay cosas por investigar todavía. Hay una historia muy interesante en todo este movimiento. Que ahí están viendo las anotaciones, a ver si. No, bueno. Vamos a pasar de tema, de Ni Una Menos, a estadísticas de femicidio. Como Maggie. Sí. En Argentina se estableció que en 2021 hubo 222 femicidios, la cifra más baja en comparación a los 7 años anteriores. En 2020 hubo 270 casos, en 2019 287, en 2018 260, en 2017 304, en 2016 254, en 2015 235. Y en 2014, el primer año relevado, 225 femicidios hasta ahora registrados. Bien, o sea, hacemos una especie de de recorrido por números que estamos hablando de son todas personas, ¿no? Sí. Porque así parece un poco frío, pero cada una de esas personas tiene una historia. Sí, sí, obvio. Principalmente chicas. Claro, todo esto es de chicas. Son femicidios y toda esa cantidad de muertes ocurre aquí en Argentina. O sea, no es de todo el mundo, sino aquí. Bien. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué lo describe como un femicidio? A diferencia de otros tipos de asesinatos, por ejemplo. Cuando un hombre asesina a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Que se creen con el derecho de que tienen poder sobre la vida. Que no les, sí, que no les pertenece. Bueno, según lo que sé, la ley lo dictamina así. La ley dice que un femicidio es justamente lo que dijeron, un hombre mata a una persona por el hecho de ser mujer. De hecho, hicieron algunas investigaciones científicas, pero en sí, lo que se relata hasta ahora, ese no es una justificación científica comprobable de que se mate por esa causa. Simplemente hay otras causas que generan el femicidio, pero simplemente no se está estudiando eso. No hay un estudio científico que justifique por qué hay más femicidios. Porque ahora en Argentina, si tú sales, no hay un hombre que sí, o por el hecho de ser mujer, las mate. O sea, hay una causa detrás de eso. Obviamente no es justificable, pero hay otra causa. También es cierto que en el 2012 no hubo femicidios porque no se contabilizaban como tal. Sí. Había cero femicidios. Antes se les llamaba crimen pasional. Claro, no se etiquetaban como tal. O sea, es como, bueno, un hombre mató a una mujer. Debe haber. No le daban importancia. Un asesino, ya. Como decía el compañero, le decían en los medios, sobre todo, ¿no?, crímenes pasionales. Como una cuestión de pasión. Siempre justificando el acto que hacía el hombre. Sí. Bueno, está bueno el tema. Me gustaría que charlemos un poco más, pero ¿les parece que vayamos una tanda? Sí. Hacemos unos auspicios y volvemos y seguimos con esto. Dale. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Elegir nuestro país no tiene botón de pausa. El derecho a viajar no tiene botón de pausa. Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa. La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa. La conectividad no tiene botón de pausa. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, y seguimos en este Hora Libre en el barrio FM Boedo, edición vespertina. Y estábamos con una temática de actualidad política, que es el feminismo. Estábamos hablando, me contaron un poco las estadísticas de los diferentes femicidios que hay en la Argentina sobre el movimiento Ni Una Menos. Y íbamos a cambiar un poco el eje y hablar un poco de los estándares de belleza. Sí, más que todo estereotipos que también lo incluyen y es como muy general. También es la persona, o sea, creo que lo sufren tanto hombres como mujeres, pero que creo que las mujeres más como muy señalado por todos, más que todo en la sociedad, y si no es tu grupo familiar, es la sociedad la que te lo impone. Por ejemplo, aquí en Argentina no lo he visto que pase mucho, pero sí pasa en otros lados. Que es, por ejemplo, ¿vos de dónde sos? Venezuela. De Venezuela. ¿Y cuándo te viniste para acá? Hace 3 años. Ah, ¿hace poquito? Sí. Ok. Entonces sí, ahí sí pasaba un poco, no tanto, pero sí, la sociedad era muy, un poquito machista. Entonces, ¿un poquito? Sí, un poquito, porque había personas que no. Entonces, es como todo, hay personas que sí y personas que no. ¿Y cuáles son? ¿Un estereotipo, digamos, es una especie de formato, modelo o idea de lo que debería ser una mujer? Exacto. Ciertos requerimientos que tiene que tener una mujer. Sí, por ejemplo, ser flaca o tienes que bailar ballet y no puedes jugar al fútbol o cosas así, que es mucho la que te lo dicen, pues. Yo he sufrido de eso, hay gente que te dice, así como... No puedes. Y por ejemplo, he tenido una familia que me dice, tú puedes. Pero no todos lo tienen. Y cómo, aprovechando que tenés esta experiencia de las dos culturas, en Venezuela y en Argentina, te viniste a los 11, 12. 12. No, 13. No sé. Ya va. Y vos, ahí ves. 13, 14. Sí. Bueno, ya eras adolescente, más o menos. ¿Ves alguna diferencia entre el tipo de estereotipos de Venezuela con los de Argentina? ¿O por lo menos donde estás? Mucho, ¿por ejemplo? Mucho. No tanto estereotipos, pero sí creo que hay como muy... libertad mucho de expresión. Por ejemplo, en Venezuela no se ve mucho que, por ejemplo, tú estás por la calle y haya personas personas gays, agarradas las manos. No se ve tanto. ¿Eso o sea, no se ve allá? No, en las calles. O sea, tú sales y es como... No se ve, a cambio tú aquí sales y en la esquina te encuentras a dos personas besándose, dos chicos, dos chicas, y entonces, respecto a eso sí fue un boom, o sea, yo nunca los rechacé, pero sí fue como un boom verlo muy cotidiano, muy normal, o sea, es como, es normal, pero no lo veía cada vez que salía de mi casa. Bien, es normal ahora, ¿no? Claro. En la actualidad. Años anteriores era más difícil de verlo, años anteriores, décadas y demás. Sí. ¿Y ustedes por qué piensan que cambia eso? Que en un momento ver a alguien besándose puede generar como, no sé, o alguna reacción negativa o que las propias personas que les gustaría expresar, digamos, estar con otra persona, se guardan de hacerlo, como quizá puede pasar en Venezuela. Y ahora pase menos. ¿Por qué piensan que puede pasar eso? Siento que es muy... Todas las personas que lucharon antes de las personas que están luchando ahorita. Porque todo esto se logró desde hace mucho tiempo por personas que ya murieron, pero que aportaron su granito de arena para que hoy en día no se vea mal besarse con quien tú quieras. Bien. ¿Ustedes qué piensan? Que, sí, de hecho hace tiempo algunas personas que eran trans les presionaban a sus familiares y otras personas y algunos se suicidaban por el hecho de eso. En otros tiempos, por ejemplo, cuando militaba el Che Guevara, él decía que lo llevaba a campos de concentración a la gente trans y homosexual para hacerles trabajar, con su lema que era: el trabajo los va a volver hombres. ¿Eso decía el Che Guevara? Sí. O sea, más o menos eso impulsaba haciendo los centros de concentración. También para las mujeres que se pintaban o se vestían de provocativamente, las llevaba ahí. O si se quería divorciar de su marido, así, las llevaban y las asesinaban en campos de concentración. ¿Eso pasaba solamente con el Che Guevara o era algo más de la época? No, sucedía antes, pero de más antes ya no sé. Sé lo que sucedió cuando estaba el Che Guevara militando. ¿Cuando estaba el Che Guevara en el resto de los países era un poco más libre o estaba complicado también la cosa? No, fue como en la dictadura militar que hubo acá. Se los llevaban y se los secuestraban simplemente cuando los veían o por vestirse así y opinar distinto, ¿no? Bien, o sea, bueno, había una movida un poco más política también, ¿no? Sí. Por el tipo de militancia. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Porque el sector femenino de mi izquierda está como medio callado. Está medio callado y bueno, estereotipos sobre la mujer, sobre la belleza, ¿ustedes lo sienten? ¿Les importa? Sí, obvio. Obvio. ¿Cuáles sienten que son esos estereotipos que de alguna manera las condicionan, las presionan o sienten que deberían ir a ocupar ese estereotipo y no alcanza y eso genera malestar? A mí realmente no me interesa la opinión de los demás o lo que digan. Bueno, como se dice, es mi cuerpo, yo soy lo que sea, el color de pelo, el piel, la manera de hablar o lo que sea. No me interesa, la opinión de los demás no me interesa. Mi compañera no sé. No, obvio, tampoco. No, pero no creo importa. Que es algo más de ahorita. Cuando eres más pequeña es más vulnerable caer en eso. Sí, te importa más cuando sí. Sos más chica que cuando sos. Y ahorita, o sea, cuando creces medida... dices no me importa y ya. Y a la medida que vas creciendo es como que te importa menos. Va, depende de cada persona, no, pero y a también mí me pasó del eso. Grupo social, el grupo con el que te juntes también ayuda la convivencia con gente que te apoye, que te motive. Ustedes me decían, bueno, hablábamos de esto de que antes, o por ejemplo, se les llamaba crímenes pasionales a los femicidios, estaba más peor visto que haya expresiones de amor homosexual, por ejemplo, pero hoy empieza a ser diferente. ¿Cómo se imaginan de acá a 50 años? Si la gente sigue siendo como es ahorita o hasta más... que sigue luchando mejor de lo que lo hacen ahorita, siento que ya no van a haber estas polémicas de aquí a 50 años. Si siguen luchando por sus derechos y si siguen haciendo todo lo que hacen ahorita o hasta más. Y esperemos que sea así también. Bueno, esperemos que sea así. Vamos a ir cerrando este bloque. Gracias, chicas. Gracias, chico. A vos. ¿Se sintieron cómodos? ¿Cómo? Sí. Bueno, me alegra. Bueno, vamos a seguir con un tema. ¿Qué tema eligieron? ¿Eligieron algún tema? Sí. ¿Eligiste vos? ¿Qué tema elegiste? No me acuerdo cómo se llama, pero es una canción muy conocida que... Sin miedo. Sin miedo. ¿Sin miedo? Sí. De Vivir Quintana y El Palomar. Ahí va, vamos. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra. Dime, pues. Ah, eso. Porque vos sabés, Mavis. Y seguimos en este último bloque de Hora Libre en el Barrio FM Boedo. Y cambiamos de tema rotundamente, pasamos por el deporte, por la política, por el feminismo y llegamos a la música, como para distender un poco. Continúa Anthony en la mesa y me acompañan al micrófono. Angie de cuarto primera. Angie. Lucas de cuarto primero. Y Lucas. Angie, Lucas y Anthony son quienes van a acompañarme hasta el final de este Hora Libre FM Boedo. Y eligieron trabajar sobre artistas, sobre músicos, no todos argentinos, algunos de afuera. ¿Sobre quién eligieron trabajar? Yo elegí hablar sobre Freddie Mercury. Freddie Mercury. Yo hablar de Gustavo Cerati. Bien. Y yo de Michael Jackson. Bueno, y cuando ahora que me van a hablar, a ver, escuchamos un poquito. I feel alive. Este tema es, como sabrán la mayoría de la audiencia, de Freddie Mercury. Sí. ¿Cómo se llama? Este. Te maté. Bueno, no importa. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, perfecto. Y yo los quiero poner a prueba, porque si lo eligieron es por algo. No se llama así. Bueno. Creo que es Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Exacto. Don't Stop Me Now. Bueno. Empezamos, Anthony, empezamos mal, porque es otro tema que dijiste, pero ¿por qué elegiste a Mercury? Porque cuando yo lo escuché me gustó su voz. Porque, o sea, al investigar más su biografía, se decía que él estaba sobrecalificado para el género que él había escogido cantar, que era el rock. Y le podía entrar bien otro género como sería la ópera. Ya que hubo una entrevista que le hicieron a una señora, el cual no me sé el nombre, que dijo que Freddie Mercury era barítono, pero a la vez que era barítono, cubría bien los otros dos rangos, que era tenor y era bajo, los cuales eran adyacentes al barítono. Bien. ¿Y pudiste averiguar un poco de la vida? ¿Conociste un poco sobre su historia? Sí. De hecho, él nació el 5 de septiembre de 1946 en el Sultanato de Zanzíbar, que actualmente es Tanzania. Él había estudiado en Inglaterra. Había estudiado artes, pero había estudiado artes, diseño gráfico. También había estudiado en lo que sería el ámbito de la música, a tocar la guitarra y el piano, los cuales eran los dos principales instrumentos para hacer rock. Y él formó una banda muy conocida que es Queen. Sí. ¿Antes de Queen estuvo en otra banda? No, creo que no. Está bien. No. Sí, ¿y de Queen? No, fue... solo busqué sobre la biografía de Freddie Mercury. Bien. El vocalista. Bien. ¿Tema favorito? Bohemian Rhapsody. ¿El tema que escuchamos antes? No. No. Porque era Don't Stop Me Now. Sí. ¿Tenemos ese tema para ir de cortina? Sí. Está bien, no hace falta igual si estaba, si no estaba. No hay problema. ¿Pasamos? ¿Querés decir algo más? ¿De Freddy? Sí, él murió el 23 de noviembre de 1991. Día antes le dijo a sus familiares y mediante revistas que le habían diagnosticado VIH. A la vez que en su vida personal varias personas dijeron que era gay. Actualmente se estudió bien eso y dijo que físicamente estaba atraído por las mujeres, por los hombres, y emocionalmente se atraía hacia las mujeres. Y él, más o menos su vestimenta y su forma de ser, se inspiró en Boy George. ¿En quién? Boy George, el cual le gustó porque su forma de vestirse, más que nada, porque ya que era travesti abiertamente, que en su época era medio mal visto. Y nada, eso. Bien, bueno, completita la biografía, pero hay otros músicos en la mesa, ¿no? Sí. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo. yo vengo a hablar de Gustavo Cerati y nada, su biografía y todo lo que conlleva Gustavo Cerati, Soda Stereo y un poco más de opinión mía propia de lo que a mí me parece Gustavo Cerati, Soda Stereo, lo que me parece su banda, lo que me parece su muerte, su carisma y nada de eso. Ahí, a ver, escuchamos un poquito. ¿Y este tema? Música ligera. Bien, bueno. El otro me fallaron, pero este sí. Le pegaron. ¿Y algo de la historia de Gustavo que quieras contarnos? Nació en 1959, el 4 de septiembre, en Barracas, y su trayectoria de toda la vida fue escuchando mucha música como vendría a ser su inspiración para lo que es ahora o lo que fue. Fue The Smith y The Police, que yo el otro día los escuché y están muy bueno, a mí me encantaron. Y nada, igual eso fue al principio, en los 80 y algo, después se hicieron más famosos, pero a medida que Gustavo fue escuchando más, más y más música, su, ¿cómo vendría a ser? Fue mejorando su música y lo que quería traer para Argentina. Porque para mí hubo un cambio en álbumes, discos sencillos. Por ejemplo, Presión Americana tuvo varios sonidos que no tienen otros álbumes de rock. Álbumes de rock que solo usan distorsión con la guitarra eléctrica, la típica batería, los típicos sonidos. En cambio, acá Soda Stereo añadió sonidos muy, no sé si argentino, pero yo lo quiero llamar así. Flautas, violines también, varios sonidos, básicamente. ¿Eso te referís a los últimos discos de Soda o ya más en la etapa solista? Etapa de Soda, o sea, más Presión Americana, que usó varios sonidos. Después en otros álbumes sí usó otros sonidos, pero no sé bien cuáles eran. Pero creo que un poco más de piano en otros álbumes. Bien, pero fueron varios discos de Soda, sí, donde la rompieron en América Latina, por lo menos. Claro. Abrió un mercado, ¿no? Que antes quizás no existía tanto con los músicos argentinos. Y la verdad que cuando salió Soda Stereo ya a la luz, era como una simple banda. No era como que ya y es una banda más. Sí, estaba muy, muy bueno para su época, pero después mientras sacaban más sencillos, más álbumes, más canciones, dijeron a la gente, para, esto se va a hacer historia. O sea, son chabones muy buenos y el solista, quiero decir el vocalista, está a otro nivel. O sea, es como algo nuevo para la Argentina y la mayoría de otros países reconocen a Gustavo Cerati y a Soda Stereo como la banda que los representa, pero como la banda que los representa a América Latina. Bien, bueno, ¿tema favorito? Creo que música ligera. ¿Música ligera? Sí. ¿Los Redondos o Soda Stereo? Soda Stereo, me quedo con Soda Stereo. Te puedes quedar con las dos, no hay claro, problema. Sí, bro. Vamos al último músico. Pasamos de Gustavo Cerati hacia Michael Jackson. Michael Jackson. Contame un poco de Michael. Bueno, Michael en realidad se llama Michael Joseph Jackson, pero es conocido como Michael Jackson y apodado como el rey del pop. Nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos. Él fue un cantante, compositor y bailarín. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de 4 décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Bien. Ahí estamos, a ver. ¿Sabés qué tema estamos escuchando? Thriller. Thriller. Bueno, 2 de 3. No estuvo tan mal el segmento de adivinanza de Hora Libre en el Barrio. ¿Algo más que nos quería contar de su vida? Sí, no sé si muchos saben sobre su relación con su padre de Michael, que se llama Joe. Michael sufrió mucho con su papá porque su padre abusaba física y verbalmente de Michael, no solo de él, sino de sus hermanos también, porque el padre mismo es el que formó la banda antes de que Michael fuera solista, los Jackson 5. No sé si conocen, ¿no? ¿Vos escuchaste los Jackson 5? ¿Qué pasó con los hermanos de Michael? Ellos también eran obligados por su padre a cantar como Michael y a bailar como Michael. Los obligaba, los golpeaba también. Y nada, Michael fue el más afectado. No estuvo ajeno a sus propias críticas, ¿no? Uh-huh. Hay toda una historia, documentales, bueno. Hay... Sí, yo lo vi. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué pensás? Que lo que sufrió Michael por su padre le afectó mucho en su vida personal, tanto así que algunos dicen que en ese documental Michael actúa como raro, porque por lo que yo vi también en ese documental le preguntan sobre su cirugía, si se hizo, porque también tenía vitíligo, esa enfermedad. Y él decía que no, que solo se hizo 2 cirugías y negaba. Y bueno, a muchos les pareció extraño. Bien, bueno, un repaso de artistas musicales. Me llama la atención, me parece interesante que son todos músicos de los 80, de los 90, ¿no? Es una especie de música en el recuerdo de esas épocas. Y yo quisiera preguntarles, ¿música de ahora escuchan? ¿O se quedaron ahí en los 80, son unos nostálgicos? No, sí. En un momento yo estaba como escuchando todo música de los 80, clásicos así. Pero sí, yo escucho música de ahora, K-pop más que nada. Yo soy una persona un poco más grande que ustedes. Si me tuviesen que recomendar a algún músico, alguna expresión cultural, musical, que me puede llegar a gustar. O no sé si me puede llegar a gustar, pero me gustaría conocer. ¿Qué me podrían recomendar? No. Por mi parte, yo te recomendaría escuchar a Woz. No sé si lo alguna vez Woz. A Woz es muy bueno y tiene sus letras, te llegan y nada, tiene también, fusiona varios sonidos. Así que nada, Woz. ¿Ustedes? Yo, un cantante que se llama Emanero, que canta un género mezclado que sería el trap con un poco de tango. ¿Cómo se llama él? Emanero. Remanero. No, Emanero. Emanero. ¿Es de acá? Sí. ¿De Argentina? No sé mucho sobre él, pero sí, pues acá canta y escuché una de sus colaboraciones que salió recién. Bien. No, creo que no, porque te recomendaría como Madonna, pero la conoces. Y es de los 80 y no es argentina. Y de Police también. No cumple la consigna. Pero y los Beatles. Bien, los Beatles. Voy a escucharlos a ver qué tal. Los Beatles. ¿Sacaron discos? Es un chiste. Es un chiste. Vamos a aprovechar, ya nos tenemos que ir. Se terminó muy rápido, se terminó el programa. Quiero agradecerles a ustedes, chicos, que nos acompañaron en este último bloque, y a todos los chicos que están afuera. ¿Puedo mandar un saludo a mi familia? Sí, claro. Nada, les mando un saludo a mi familia, a mis hermanos que me están escuchando. Un beso. Bueno, un saludo grande a la familia. Y la familia de todos los chicos que seguramente están escuchando atentamente este programa. Quiero agradecerles nuevamente. Estuvo con nosotros la escuela 1 de 13, la Manuel Mujica Lainez, en este primer programa de esta tercera temporada de Hora Libre en el Barrio. También agradecerles, por supuesto, a mi compañero del programa REC y quien estuvo acompañando el curso, Néstor Cortés, y al preceptor del curso, a Sergio López, que vi que estaba con unas papas fritas. Espero que me hayan dejado algunas. Gracias a todos, a todas, a todes. Este es el primer programa, nos esperan algunos más. Así que nos vamos con una selección de voz. ¿Qué tema? Arrancármelo. Vamos. Adiós. No tengo planeado morirme desangrado y no. No me pidas que no vuelva a intentar. Las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh.